destino. Este roble nació para ser silla, este átomo de luz para ser alba, esta noche para amueblar tus ojos, este silencio para ser palabra, esta memoria para ser olvido, esta sonrisa para ser espada, esta boca para esculpir.